Lo único que prevalece es la dignidad con la cual se presente batalla. Así es, el Eternauta dio a luz aquel 4 de septiembre de 1957 con la publicación de la revista Hora Cero. Por esa razón hoy se celebra el Día de la Historieta, el Día H. El Día de la Historieta, que se aprobó una ley el 15 de octubre del 2009 por un proyecto presentado por grandes historietistas: Mariano Chinelli, Fabio Blanco, Alejandra Márquez, Miguel Foncuevas, grandes amigos. Es un proyecto que se gestó en el 2005 con el fin de celebrar y difundir la historieta. El día elegido para su realización fue el 4 de septiembre, cuando apareció el primer número de la revista Hora Cero semanal en 1957 con el capítulo 1 del Eternauta. Hoy aquí estamos reiniciando este Boca que Vuela, que dejamos un mes para cargar las pilas. Ya que estamos en este celebrando el Día de la Historieta con amigos, ¿cómo le va a Alejandro Santana? Hola, ¿qué tal? Feliz Día de la Historieta, Sonia. Feliz día para usted, profe. Alejandro Santana, historietista, y mi amigo acá, Ochoa, historietólogo. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Alejandro. Eternauta maníaco. Si le decimos a los oyentes que el señor que acaba de hablar dibujó al Eternauta en El Perro Llamador, una de las aventuras de Juan Salvo. Sin duda, es aquella convocatoria que realizó Solano para hacer Universo Eternauta. Así es. Así es. Tuve la invitación de Solano y del editor, y para mí fue un honor. Fui tocado por una varita, digo. No sé cómo aparecí ahí, pero la verdad que fue una experiencia muy linda. Está en aquellos que dio continuidad al Eternauta, nada menos, ¿eh? Sí, no, me da vergüenza. No sea tímido, que le va a gustar. No, pero gracias a Dios gracias a Dios salió un lindo material, y contento de haber participado en esa iniciativa. Estuvo genial, porque es como que el Eternauta pasó a ser parte de todos, ¿no? Sin duda, y cada uno podía darle su interpretación. Claro, esa es la idea que más me llevó a hacerlo. Es nuestro héroe, digamos, es nuestro personaje emblemático, y que siga, que transcurra de alguna manera con nuevas historias y nuevos dibujantes, es una excelente iniciativa. Espero que continúe, ¿no? Y siempre hay batallas que librar, ¿no? Sí, y enemigos de quien defenderse. El Eternauta seguirá forever, ¿no es cierto, Joa? Será por siempre, porque hay viejos y nuevos lectores. Uh-huh. Se reproduce todo el tiempo la resignificación del mensaje del Eternauta, según las generaciones que lo lee. Y eso y es lo interesante, batallas. Claro. Viejas y nuevas batallas, ¿no? Que librar. ¿Eh? Exactamente. Así es. ¿Cómo vivió usted, Santana, el Día de la Historieta? ¿Cómo lo vive? Sí, la verdad que es como para mí, no sé. Cuando era chico ya alucinaba de contar historias con mis soldaditos y mis juguetes, y ahora que uno que es grande no puede seguir jugando con soldaditos. Sí, se puede también. Así que encontré la manera de contar las mismas historias en una página de historieta. Y bueno, continúo jugando también, dibujando y jugando y contando historias. ¿Y cómo vivió este día en especial? Buenísimo. Trabajando, dibujando y bueno, con mucha expectativa. He visto que largó algo por Facebook ahí. Ah, sí, estamos... sí, justamente ese mismo día quería hacer algo. Y tomé la iniciativa de cerrar una historia, una vieja idea también que tenía hace rato. De poder hacer entregas semanales de una historia... historieta por las redes sociales. Hay que ver qué pasa. ¿Arrancó con la primera? Sí, arranqué con bocetos y locuras y páginas, y bueno, ya se va a ir mezclando y arrancará definitivamente antes de fin de septiembre. Eso se trata la historieta, ¿no? De jugar, de crear, sí, ¿no? Sí, es divertidísimo. Para mí que estoy hace, no sé, de los 13 años que estoy dibujando y siempre la necesidad de contar historias, de llegar al otro. De dibujar también, porque está buenísimo, de meterse también en el mundo ese de tu historia y personajes, es enriquecedor. Así que enriquecedor, y está bueno hacérselo llegar a toda la gente posible. Así es, en eso estamos, ¿no? En eso estamos desde Lipibropos, con los talleres que hemos hecho venimos haciendo ya hace rato, y el año pasado y este ahí en nuestro local, llegando a numerosos jóvenes, ¿no?, que se acercan buscando un espacio, ¿no?, de expresión. Sí, no, el empuje de la juventud está buenísimo, es re contagioso, y los chicos que se acercaron al curso que dicté, al taller que dictamos en la librería Lipidropos, me contagió muchísimo, la gente joven con todas las ganas de hacer cosas, y la gente con experiencia que también vino, también no perdió el entusiasmo, y se expresó bastante bien el taller. Estuvo bueno el taller, y con lindos resultados. Hoy vamos a ir contando, estamos guardando acá la gran noticia, la estamos guardando para después. Ustedes tienen que escuchar y esperar. Estamos preparando la tiza 2. Con la tiza 1 tenemos novedades que en un ratito le vamos a contar. Quizás lo que le podemos decir a los oyentes es que nos cuenten cuál fue la primera historieta que leyeron. Puede ser. Y que nos manden un mensaje al 1533-680099. Como están llegando mensajes, llamadas, aquí en Lipidropos y Boca que Vuela. Así es, podría ser, Ochoa. Es una buena consigna. ¿Cuál fue la primera historieta que usted leyó, Olmo? La primera historieta que yo leí, y mira, yo leía y cambiaba en el barrio, ponía un puestito de intercambio en la vereda, las historietas mexicanas. Las de Novaro. Leía La Pequeña Lulú, leía Superman, Archie. La Mujer Maravilla, Aquaman. Salían todas, La Liga de la Justicia. Todas esas leía, ¿eh? Todas esas. Y después, bueno, después seguí con Antiojito, Pío Pío. Pipío. Pipío en Antiojito. Todas las de Antiojito, digamos. Era fanática lectora de Antiojito. Mire usted. Sí. Y después, bueno, Mafalda, por supuesto. Bien, así arranqué. Así y arrancó. Con Mafalda, y tuve la suerte y el placer del primer Eternauta que leí, no fue el que hoy se conmemora, sino el de Brescia Westergel. El de 1969 para la revista Gente. Exactamente. Ahí se fue el primer Eternauta que leí. Mira, y me partió la cabeza, así que... Está muy bien. ¿Y usted, Ochoa, cuál fue la primera? Yo comencé de muy chico con Patoruzú. Y gracias a Patoruzú y a los regalos de mi abuela Cristina, que era el libro de oro de Patoruzú, me incentivó mucho ese mundo de la historieta. Quise ser dibujante. Me anoté, tengo el curso de dibujo. Lo cual hasta estuve a punto de anotarme en la escuela de Garaycochea y que Oswald sea el profesor, pero los tiempos no me daban, era un sábado muy tempranito, se complicaba ir, y la historieta me llevó al periodismo. Pero este año, ya habíamos contado lo que pasó con la tiza y carbón, con meterme desde el periodismo en la historieta, ahora me meto desde el guión, lo cual es una forma de acercamiento a ese sueño del pibe que quiso ser dibujante. Estamos incursionando todos en ese género. Está muy bueno, sí. No, está bueno. Ya vamos, involucrarse de cualquier manera. El arte de la secuencia, sí. Claro. Ya estamos contando historias en cuadritos. Claro, de eso se trata, de contar la historia, ya sea desde parte de guión, a parte de dibujo. Meterse en la historieta es un paso hermoso que tienen que dar todos en algún momento. Los invitamos a todos. A transcurrirlo, ¿no? Sí, está bueno. Llegamos al otro de otra manera, ¿no? Con todo un gran mensaje, que se lo puede interpretar de distintas formas. Exacto. ¿No es cierto? Ahí me están haciendo señas. Vamos a escuchar quién nos auspicia y después vamos a irnos con un tema. Le cambié la estructura, ¿vio? Vamos a escuchar el auspicio con un tema genial de la doña Sosa y Cerati, y nos vamos a la tanda. Ahí está, de Armel la programación, ¿vio? Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipidropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Perdí una batalla.

camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Recorte informativo. Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Que vuela, que estamos charlando sobre el día de la historieta con Alejandro Santana y con Fernando Ochoa, con quienes estamos llevando adelante un proyecto que surgió el año pasado que se llama Atiza y Carbón, en defensa de la historieta nacional, que tuvimos el gusto de presentarla el año pasado en Suteba a fines de año, el 15 de diciembre exactamente. Exactamente. Exactamente. Y con gran participación de muchos amigos. Con el apoyo de Suteba pudimos hacer ese evento y con todo un año de esfuerzo, de convocatoria, de gente que se sumó y gente que vino colaborando durante varios años, como una síntesis fue Atiza y Carbón de años de trabajo, ¿no? Que iniciamos desde la librería Lipibropos promoviendo la historieta nacional en todas las escuelas de Moreno, ¿no? Así contamos con apoyo de varias escuelas, como la Media 2, como el Mariano Moreno, entre otros, que nos dieron su espacio. Y contamos con la participación entusiasta de tantos pibes, ¿no?, que se sumaron a esto y vimos que sí, que era indudablemente un gran lenguaje, una forma de acercarnos, de conocernos, de ver, de conocer qué queríamos, qué sentíamos, de ver nuestra historia. La historieta nos permite eso, es un lenguaje que nos permite acercarnos al otro indiscutiblemente. Y sin duda lo comprobamos cuando abrimos nuestra librería y pudimos ahí poner nuestros propios talleres. Y el año pasado hicimos esta revista, el primer número de Atiza y Carbón, en defensa de la historieta nacional, en homenaje a un grande, que fue Alberto Breccia, que se cumplieron el año pasado 20 años de su fallecimiento. Y todo el año trabajamos en función de eso, con talleres a cargo de Iván Franco, de Esteban Quinteros, de Matías Santillán, de Horacio Lalia. ¡Qué grosos todos, eh! ¡Qué gustazo nos dimos, eh! Flor de gusto nos dimos el año pasado. Y con colaboraciones extraordinarias, que se sumaron a esa revista, como, o sea, de los talleres surgieron historietas, adaptaciones, se tomaron los temas de Breccia, los grandes temas, ¿no?, de terror, Poe, Quiroga, Lovecraft, y se trabajó en su vida y su obra, ¿no? Y surgieron una historieta grupal, un tal Alberto, surgieron adaptaciones de cuentos como El corazón del ator, como La máscara de la muerte roja, o sea, varios cuentos que se hicieron en homenaje a él, y se trabajó en una historieta grupal. Todo esto dio forma a esta revista que fue Tice Carbón, junto con colaboraciones como la de acá el amigo Santana, sí, que trabajó en su anécdota, ¿no? Sí, anécdotas de brecha. Así es. También tuvimos la colaboración de Cristian Mallea con su guión, El aprendiz y la niebla, que dibujó Horacio Laldia, la colaboración de Esteban Quinteros con La máscara de la muerte roja. O sea, hubo un montón, una gran participación de amigos, la participación de Pablo de Santis, de Juan Sasturain. Qué nombrecitos, ¿no? Sí, muchos nombres para una propuesta que tiene el resultado de una militancia de la historieta que ha llevado adelante Sonia y todos los que luego nos subimos al colectivo. recuerdo aquel momento que conocí a Sonia en 2008, me invitó directamente a ver a Solano López en la Plaza Wuhan. Así nomás. Lo cual ahí muestra a cara descubierta lo que hace la amiga Sonia. Y en aquel momento se presentaba la película Imaginadores y Solano estaba ahí presente y pudimos hablar, como tantas veces hemos hablado con el viejito lindo, de historietas y del Eternauta y de Brecha, exactamente. Pero la jornada tenía ese pulmón impulsado por la compañera que está aquí al lado. Y estábamos en ese momento, teníamos el puestito ahí en el shopping todavía. Estábamos en la jaula. Estábamos en la incubadora, sí. La incubadora en el shopping de Moreno. Y desde ahí craneábamos, como dice aquel amigo, todas estas locuras. Germinó. Y aquí fue germinando lo que hoy en día es esta Tice Carbón. Y que tenemos el placer, el honor, la alegría inmensa de poder presentarla el próximo 19 de septiembre, viernes 19 de septiembre, nada más ni nada menos que en la Biblioteca Nacional. Y se me caen las babas así. Con un inmenso placer y alegría, porque creo que es, lo vivimos como un reconocimiento nosotros, esta posibilidad que nos dieron los amigos, el amigo Fon Cuevas, Horacio González. Ellos son los que nos abrieron la puerta a la Biblioteca Nacional para poder presentar nuestra revista, reconocimiento a lo que venimos haciendo. Realmente lo vivo así, yo como reconocimiento, y voy a estar eternamente agradecida por esta posibilidad. Y aparte ponemos a la historieta ahí donde queremos ponerla, que es un reconocimiento como un arte, como parte de nuestra cultura nacional, como parte de nuestra historia, nuestra identidad. Eso es para mí a Tice Carbón en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y un gran reconocimiento para todos aquellos que se han sumado a este esfuerzo que fue realmente a pulmón, ¿no? No sé cómo lo viven ustedes, ¿usted cómo vive esto? Yo estoy muy contento. El reconocimiento a tan gran esfuerzo que hicieron es merecido, porque se nota el corazón que le pusiste, que le ponen todos los colaboradores y a la revista. Es hermoso. también es un honor también presentarla en la Biblioteca Nacional, y allá estaremos. Estaremos armando un panel donde usted está, por supuesto, va a formar parte, el amigo Santana, el amigo Choa, Esteban Quinteros, Roberto Díaz, Fernando Piaggio, Laura Ponce, Iván Franco, y bueno, dos grosos que se suman a esta presentación, que son Horacio Laldia y Pablo de Santis, ¿no? Maestros de maestros de la literatura nacional y de la historieta, ¿no? Así que ellos se van a sumar con todo su aporte, como lo hicieron para este primer número, ¿no? ¿Usted cómo lo vive, Ochoa? Lo vivo con mucha incertidumbre. Ah, bueno. No, pero porque yo soy así de jodido, no por otra cosa. Por heavy jodido, ¿no? Claro, ya me preocupaba que no salíamos en el listado de la Biblioteca Nacional, entonces yo decía, qué raro que no salimos, y marcaba 19 de septiembre y no salíamos hasta que la semana pasada salimos. Estamos ahí. Entonces, no me tire todas esas cosas. Usted sabe que yo estoy cargadísima de locura. Entonces para me tranquilicé. Y ahora ya me tranquilicé, digamos. Pero se generan muchas expectativas porque es, de algún modo, instalar a la historieta, aunque sea por un ratito más, ¿no? De las experiencias que se están haciendo aquí en el país. Y rememorar, recordar a tipos que le pusieron la sangre a la historieta, ¿no? El cuerpo y la sangre, como Salinas, como Breccia, como Trillo, como tantos otros artistas, escritores, que le dieron cuerpo a este arte, a esta herramienta de comunicación que es la historieta, que siempre fue bastardeada, ¿no? Sí. Pero que ahora de a poquito se está haciendo escuchar. Y sí, y pasó del kiosco a la librería, ¿no? Fue toda una transición la historieta. Claro, pasó del diario a la revista, de la revista al libro. ¿Viste? Hay que buscarla. Fue... Está por todos lados. Y sí, y ahora yo... Es impresionante los festejos que hubo para este día de la historieta, ¿no? Uh-huh. Tenemos el Comicazo en Córdoba, con al que saludamos desde acá al amigo Fernando Sosa. Ya se está tomando septiembre la historieta. No solamente el 4. No, no. Claro. Sí, y tomó septiembre todo el día de la historieta. Y en Tecnópolis, mes, ¿no? Tecnópolis. En Tecnópolis tenemos del 17 al 21 en Tecnópolis el día de la historieta. Tenemos en Mendoza, que el amigo Flores nos ha invitado a ir también a la Feria Libro en Mendoza, donde va a estar Mallea, Meiji, Chingolo Casalla, van a estar en Mendoza. Todos ellos van a estar en Mendoza, o sea que ya está, no nos para nadie. Bánquense esta hora. Bánquense la que se viene. El gran historietazo Se viene el historietazo. El historietazo 2014. Y ahí con nosotros en la historieta nacional, bueno, nos van a tener que soportar, porque quieren que les diga, ya. Sí, vamos a hacer gente así, ¿vio? Incómoda después. Eso es lo importante, que la rueda comienza a girar esta experiencia y con otras experiencias que se está reproduciendo, en el sentido de que hay actividades, que hay gente que participa y es muy interesante. Muchas veces se ha dicho que la historieta estaba muerta, pero hombre, sigue latiendo. Y hubo una época de crisis, ¿no? Donde, bueno, gracias a todos esos que resistieron con sus fanzines, con sus historias, hoy son todos los que hacen la nueva generación de historietistas, ¿no? Uno de ellos, Salvador Sanz, por ejemplo. ¿No? Comenzó en un fanzine. Sí. Y sí, ahora está haciendo barbaridades. Lo vamos a invitar también. Lo hemos invitado un montón para la biblioteca. Está todo el mundo invitado. Si usted está escuchando y todavía no se había enterado, venga también. Venga, nomás. Decimos que si está escuchando, la consigna que tenemos es: ¿cuál fue la primera historieta que leyó el oyente que está del otro lado? Exactamente. ¿Y dónde se puede comunicar, Sonia? Al 1115-3368-0099. Muy bien. Bien, bien. Hasta me hizo la pausa. O nos llama al 0237-466-6559. Bueno, ahí salió... ¿Otra vez? 466-6559. Ahí le puso más ritmo. Bien ahí. Ahí está. ¿Qué historieta leyó? ¿Y qué, se pueden ganar algo? Podemos regalar algo. Y un Eternauta sorteamos. Podemos regalar un Eternauta. Sí, sorteamos un Eternauta. O podemos regalarle una revista de Tise Carbón al oyente que quiera sintonizar la radio y nos dice cuál es. Pues suponemos que puede ser un oyente que ya leyó el Eternauta. Puede ser. Se puede llevar una Tise Carbón. También. Como no, con todas las historietas que acabamos de comentar. Exactamente. Sí, más la historia acá del amigo Ochoa. Más la nota principal, que va a seguir teniendo ritmo, ¿no? Porque es investigar la historia de la historieta argentina. Están sonando teléfonos. Sí, mensajes, avisos, todo. La gente que se comunica. Están como locos, todo el mundo. Quiere decir, ¿cuál fue su primera historieta? Acá me llamó uno, me dijo que es el Zarrasqueta. Ah, desde ahí viene leyendo. ¿Pero cuántos años tiene el hombre? Está muy bien. Faltaba que me dijera la caricatura de San Martín publicada en el Mosquito. Claro, y ya estamos. Está muy bien. Y bueno, puede que participe el hombre. Sí, porque no. Zarrasqueta, sí. Caras y Caretas. Impresionante, si lo leyó, impresionante. Mire cuántos sonidos, llaman. Están sonando por todos lados. Por todos lados, quieren ganarse el Eternauta y a Tiza y Carbón. Vamos a ver quién nos auspicia, amigo, ¿sí? Vamos. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Thank you. septiembre, mes de la historieta, Atiza y Carbón en la Biblioteca Nacional. Viernes 19 de septiembre, 19 horas, Sala Augusto Cortázar. Presentación de la revista Atiza y Carbón en defensa de la historieta nacional, homenaje a Alberto Breccia, al Gran Buscador, editada por Librería Lipibropos. La publicación es el resultado de 10 años de trabajo en Librería Lipibropos del Distrito de Moreno de la Provincia de Buenos Aires, que viene promoviendo la historieta nacional en los establecimientos educativos y realizando talleres en su propio local. Esta experiencia generó un espacio de participación y creatividad de jóvenes y reconocidos artistas del género. Juntos apostaron a crear una publicación que tiene como eje homenajear a los grandes de la historieta y que sea una herramienta de expresión para las nuevas generaciones. Habrá una charla debate sobre la historieta argentina, su historia, situación actual y homenaje a Alberto Breccia, con un panel integrado por la directora de la publicación, la señora aquí quien les habla, Sonia Olmo, el secretario de redacción Fernando Ochoa, sus colaboradores Iván Franco, Esteban Quinteros, Alejandro Santana, Fernando Piaggio, Laura Ponce y Roberto Díaz, y la participación especial de Horacio Lalia y Pablo De Santis, dos grandes de la historieta y la literatura nacional, que apostaron a este primer número de Atiza y Carbón con todo su talento y experiencia. Será sin duda una gran ocasión de reencontrarnos los amantes de la historieta y la literatura nacional para compartir un grato momento de amistad y empeño en defensa de nuestra historieta, que es formadora de identidad y fiel representante de nuestra cultura nacional. Los esperamos en la Biblioteca Nacional, es en Agüero 2502, con entrada libre y gratuita. Saludaremos en el atrio después. Firmaremos ejemplares. Invitamos a un brindis. Paga usted. ¿Usted quién es? Porque nadie ve en la radio. Ah, Santana. El que está hablando. La belleza de la radio, otro soporte, otra herramienta comunicacional que no te ven. Por eso, paga usted. No se sabe quién es usted. No estoy. Así que ahí los esperamos. Esta que acabamos de leer es la convocatoria que estamos haciendo a las multitudes. Los esperamos. ¿Cómo llegamos a la biblioteca entonces? Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires. El edificio raro. Parece una nave espacial. A un par de metros del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, ahí primero fueron Favalli y Juan Salvo, ¿los vio acá? Sí, sí. Llegaron. Llegaron en el 2007 esos muchachos, cuando sí. Se hizo el homenaje al Eternauta. Sí, bueno, ahora van de vuelta. Acá a 50 dice. Años. Sí, ¿qué es eso, Favalli? Le dice, es la Biblioteca Nacional, Juan. Hoy presentan Atiza y Carbón, ahí tenemos que estar. Ah, son esos tipos. ¿Eh? ¿Sí? Mira vos. Ahí está, Favalli y Juan Salvo. Se lo dice a esos dos revolucionarios, hay que ir entonces. Y tienen que estar ahí. Sí. Y sin duda. Así que ahí vamos. Vamos a estar entonces el viernes 19 de septiembre, a partir de las 19 horas. Hasta las 21 horas aproximadamente. Hasta que nos echen, sí. Hay video de la historia, esa es la sorpresita, Sí. Bien. Hay video que está armando el amigo Franco, que es el que tiene artes de audiovisuales. Está muy bien. Tenemos de todo acá, ¿vio? Tenemos historietista, tenemos historietólogo. Tenemos muchachos de los medios. Tenemos de todo acá. Tenemos de todo. Así que viene con presentación de video de la historia de Atiza y Carbón. No quiero saber qué es lo que puso ahí. Espero que se no ponga cuando me caí en la presentación. Pero bueno, la caída no significa que la batalla no continúa. No, por supuesto. Un tropezón no es caída. No, ya sabes. 100 veces me caigo, 100 veces me levanto. Así que bueno, ahí vamos a estar, amigos, en esta presentación. Queremos escuchar un tema, ¿sí? Ponga un poco de música, vamos. las luces en la costa. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela.

¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Hoy arrancamos Boca que vuela escuchando parte de un radioteatro de Radio Nacional sobre el Eternauta, que está sensacional. A mí me ocurrió con ese radioteatro que quise sintonizarlo cuando estaba saliendo al aire. Esto fue en el año 2009. Sí. Y por más que movía el aparatito, no lo pude sintonizar. Lo pude hacer por internet y luego escuchar los capítulos de este radioteatro, estupendo por cierto, y escuchar de algún modo esa historieta en otro formato, que es el radioteatro. Exactamente. Por las dudas no abran las ventanas, ¿sí? Porque vamos a seguir escuchando y se viene la nevada mortal. Vamos a escuchar un cachito más. ¡Daniela! ¡Los chicos! ¡Cerra rápido, Lucas! Polsky se aleja cubriéndose con el sobretodo. ¡Daniela! ¡Los chicos! Las huellas de Polsky en la nieve se hacen cada vez menos espaciadas. ¡Daniela! Cuerpo de Polsky se desploma sin ruido. Los copos fluorescentes siguen cayendo, inconmovibles. ¿Qué le pasó? Ahí quedó mi amigo. Un cuerpo más entre otros, conformando un mar de muerte bajo esa nevada mortal. Somos Robinson, que hemos quedado recluidos en una casa. Nada más exacto que aquella comparación. Los nuevos Robinsons recluidos en una isla hermética, solo que el mar que los rodea es de muerte y el auxilio que Favalli imagina no llegará jamás. Tienen vida en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro. Postales del capítulo 1. ¿Qué han hecho de nosotros? Seguimos en Boca que vuela. Escuchando esta continuación de este radioteatro sensacional. ¿Están ahí todavía? Lindo, ¿eh? Está genial. Es el momento que se desespera, Juan Salvo. Sí, sí, ¿no? Hay una escena de un historietista que la llevó al humor, a la secuencia que están jugando a las cartas, donde está Juan Salvo con Favalli y con Polsky, y que en un momento determinado miran la ventana y le dicen, ¡una nevada! Y sale gritando Juan Salvo como escuchábamos Elena, Martita... Y los personajes terminan diciendo, otra vez se la creyó. Y acá estamos, ¿no? Morte. Celebrando este Día de la Historieta, ¿no? El 4 de septiembre, primera publicación del Eternauta, allá en el año 1957, esta creación extraordinaria de Westergel y Don Solano López, ¿no? Que tuvo la suerte de mandar el Eternauta a la eternidad. Si bien Westergel la creó, nadie sabe cuándo crea un clásico, ¿no? Él no lo sabía. Nunca tampoco. Lo supo, nunca no, lo supo. No. Es impresionante eso, ¿no? Como después la misma gente hace a los clásicos, ¿no? Se fue transformando en parte de nuestra historia del Eternauta. Hay que tener la particularidad que estaba saliendo una nueva publicación de la editorial de Oesterger. Uh-huh. Otra historia más. Esta vez lo llamó por teléfono Francisco Solano López y le preguntó, ¿qué querés dibujar? Y el viejo le dijo, una de ciencia ficción. Y si uno ve los tramos del Eternauta y agarra como si estuviera dividiendo una torta, las porciones por partes, va a darse cuenta que va cambiando los rumbos la historia, todo el tiempo. Desde ese fragmento que estuvimos escuchando hasta el que aparece la nevada mortal y los que van a aparecer después. Ese. Y además eran 3 páginas por semana. 3 paginitas por semana. Acá el maestro sabe cómo se mantiene. El otro día me estuvo explicando. Se mantiene. Cómo se mantiene la intriga del personaje. Usted me estuvo contando el secreto. No vamos a contar nada. Bueno, para mí, lo que decíamos hoy, que disfrutamos tanto en hacer dibujar y hacer la historia y llegar a la historieta, y esta emoción que nos da, nos hace sentir muy llenos, digamos. Pero la idea principal es llegar al público. Hacemos todo para ellos. Si bien lo disfrutamos, nosotros estamos pensando en el público, en el lector. Que se prenda, los guiños que les podemos llegar a hacer de la vida de él, de la vida común, ¿no? Y eso lo llegó a interpretar muy bien Westerhead y mucho mejor Solano. Sí, es impresionante. Yo amo a Alberto Breccia, pero también hay que rescatar lo que hizo Francisco en esta historieta, sí, ¿no? Que sí, instaló los paisajes de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, como si fueran una postal natural. Sí. ¿No? Entonces hacía que el pibe que estaba leyendo la historieta automáticamente se transportara, sí, a la General Paz, a la cancha de River. Está uno de los ganchos también de la historieta, que sí, se sienta identificada la gente, y mucho más si es, bueno, local la historia. La gente se va a dar vuelta, va a decir, uy, estoy acá. Claro. Por donde pasó el Eternauta. Bueno, a mí me genera mucho caos cuando estoy en el subte, ¿no? Me viene un trauma bastante, ya de pibe, pero cuando ya leí el Eternauta dije, hace cosas, me encuentro con un gurbo y estamos en un problema. Eso se lo robó Vidal, todos los gurbos. El amigo Vidal. Los tiene Vidal, los gurbos. Está invitado, va a venir a la presentación de Isica Albón y va a traer su gurbo seguramente. Seguramente. Le vamos a pedir que lo traigas más. Y lo vamos a poner ahí en el medio de la mesa como símbolo. Sí. Seguramente que sí. Pídele, tú que hablas con él enseguida, que traiga el gurbo. No entra si no. Sí, es un fanático del Eternauta también, que sí, ese fanatismo lo llevó a ser un fanzine en la década del 80, HGO, y de ahí comenzó toda su búsqueda de investigar a estos hombres que hicieron la historieta del ayer y del hoy. ¿Y usted cómo se arregla con los zombies para traerlos acá a la actualidad y a la realidad? ¿Cómo hace? Y ahí, como hay tanta movida zombie, digamos, de eso se trata, de la peste, digamos, la peste que nos tira el exterior. Y cómo combatirla, ¿no? Cómo combatir la mala onda, todo. ¿Ese es el secreto? Todavía no está muy muy muy cierto, pero lo vamos a ir a... Ah, me gusta eso, ¿eh? Armando. No, sonó de a poco. ¿Filosóficos o no? Sonó cuasi filosófico, le diría. No, sí, y bueno, sí, en realidad el lector es el que va a encontrar el fondo de la cuestión. Yo me voy a divertir de otra manera. Te va a poder leer por las redes sociales. Sí, en Facebook, va a tener un blog y vemos qué más hacemos. ¿Cómo te busca? Por Alejandro Santana, Alejandro Enrique Santana, o al revés, en Facebook. Y el blog es Leo Historietas, blogspot.com. Perfecto. Ahí estamos. Pero usted ya está haciendo otra de Van Helsing acá en la Argentina, ¿no? Ah, sí, eso es lo que me da de comer. Lo otro es puro amor. Claro. Pero está bueno. Las historietas para puchellear, decía Breccia. Sí, sí. No, pero está bien vivir de lo que uno le gusta. No, sí, sí, esa es la idea. Exactamente. Eso es lo que yo pienso también de mis alumnos. Tengo mis alumnos, tuvimos el taller. Y eso, lo que más me preocupa es eso, que tengan un lugar donde poder expresarse, donde poder llegar y también donde poder sacar algo para el puchero, como decía. Ahora te digo que el taller de este año quedaron reenganchados los chicos y ahora van a seguir con el taller de Quinteros. Sí, buenísimo. Y a todo aquel que se quiera aprender, que se acerque a la librería Lipibropos. Y dijo Quinteros, escucha esta, ¿no? El taller es de producción, así como vos les orientaste en cómo contar historias, él los va a hacer laburar Te extrañaron, pero... yo estuve en esa charla de... Queremos sí, no, a Santana, de dijeron. No pude estar. Queremos a Santana, dijeron. Queremos a Santana porque Esteban les dijo, van a tener que tener un laburo de una semana para la otra y se van a ponerse en el lo que es el régimen de producción. ¿Quieren vivir de esto? ¿Van a aprender a trabajar de una semana no, para la bueno, otra? Igual, hay que dijo, tocar todas igual las lo dijo tan, tan buenazo el hombre que no sonó malo. Más o no. menos. Depende del oído de cada uno. Claro, hoy no vino, quiso mantener la intriga. Iba a venir hoy Esteban, capaz venga para otro lunes. Claro. Iba a contar un poco, iba a amenazar a los adolescentes en su taller. Iba a amenazar. Iba a asustar. Iba a asustar. Pero bueno, así que seguimos ahora, está abierta la inscripción. Arrancamos el primer viernes de octubre a las 18 horas con el taller de Esteban Quinteros, producción. Va a ser también, va a jugar un poco con los chicos, va a ser adaptar música, historieta, unas cuantas cosas, va a jugar con los personajes, está con bueno. los fondos. Sí, Está bueno porque hay que enriquecerse de todos lados, la música siempre te ayuda a ver imágenes, yo que soy muy ochentoso, me crié con los videoclips, con música, la época dorada de MTV. Sí, sí, sí. Y bueno, la música te hace alucinar, los libros te hacen alucinar. Y bueno, agarrarse de todos lados para imaginar y para contar nuevas historias está buenísimo. Eso, ¿no? El tema es animarse, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque sí, cualquier cosa puede ser una idea, ¿no? Sí, sí. Es que es eso, es la invitación que le hacemos nosotros a imaginar, a inventar y a expresarse. Está buenísimo expresarse. Mis clases de allá en casa, mis clases de dibujo son casi de teatro, porque... Todos expresan y hacen mímica y hacen personajes y cantan, está buenísimo. Y de paso aprendí un poco de dibujo. Y de paso dibujamos un poco más. De paso pero es esa la idea, es expresarse y divertirse. De eso, ¿no? Eso se trata. Sí, que sea llegar al otro, llegar al otro de esa manera. Yo creo que eso es lo que nos da la historieta, ¿no? El viernes vamos a un taller. ¿Al de Santana, al de teatro? Al de Santana, sí. Yo me anoto. Haga mímica con Santana. Dibuteatro, no sé cómo será. Arteatro. Ya está queriendo hacer un nuevo kiosquito. El viernes vamos a ir a la Universidad de Moreno. Ajá, los esperamos. Ahí estamos. A una cátedra de medios latinoamericanos. ¿No? Exactamente, una cátedra que está a cargo de Laura Vázquez, sí. Una semióloga de la UBA que ha hecho investigación sobre la historieta argentina y la propuesta de un alumno de llevar la presentación de la revista a la clase para comenzar a debatir lo que significa una publicación en estos tiempos modernos, ¿no? Uh-huh. Una publicación gráfica. Así es, estoy acá. Vamos a estar entonces este viernes, nos ha invitado Joaquín Nebel, que es del Centro Estudiante de Comunicación Social, a participar de una de las clases. Así que ahí vamos a estar. Titular de cátedra es Laura Vázquez. Exacto. Así es. Pablo. Y ahí vamos a estar, los que quieran, se pueden acercar de última, volteamos las puertitas. Vamos a estar ahí con los chicos ahí en la Universidad de Moreno, contando la experiencia de Atisa y Carbón, que para mí está sensacional poder charlar con estudiantes de comunicación social sobre esta experiencia. No es otro enfoque, ¿no? ¿Cómo lo vive usted? Es otra manera de comunicarnos. Viene bien la cátedra. ¿Eh? Es otra manera de comunicarse, llegar al otro. Exacto. Yo creo que es tan sensacional, ¿no? No creo que estamos llevando a la historieta ahí donde queremos, ¿no? Demostrar que es una herramienta la historieta, que nos permite contar cosas y escuchar al otro también, ¿no? Uh-huh. Que eso es, que se puedan valer los estudiantes de comunicación social para usar la historieta como medio de expresión, de contar, de transmitir. Sí, además, fortalecer el uso de la imaginación, como decía Santana. Exacto. ¿No? Generar toda una instancia que te lleva a otros mundos. Uh-huh. Yo recuerdo mis tardes bajo la parra del patio de mi abuela de inventar miles de aventuras en aquel momento. Después agarraba hormigas y hacía un par de cosas. Pero bueno, cuando uno era chico jugaba. No tenía juguete como yo. Claro, inventaba historias. ¿Así inventaba historias con la historieta? Sí, y con las hormigas también. ¿Con las hormigas también? ¿Las ponía en fila? Sí, eran las negritas. No las quemaba, ¿no? No. Contaba historias con ellas. Con las coloradas más difícil, te picaba. Las coloradas estaban un poco más difíciles, sí. Ahora son las que más se ven, pero en aquel momento... Y... Era muy interesante. Las chicharras. Las chicharras, a mí me gustaba agarrar las chicharras secas, las que estaban en los arbolitos, ¿no? Entonces, uno jugaba moviendo las hormigas, las chicharras. ¿Alguna vez las vio salir a todas de su capullo? No, jamás vi nada salir del capullo. Yo las vi una vez en Misiones. Tuve la suerte de ver un amanecer de un primero de año. Cientos de chicharras saliendo Mirale de su vos. Cáscara, todas verdes. Una cosa increíble. Ahora está medio difícil ver una chicharra. Feliz año nuevo. Pequeñas cosas que han... todas salían con sus alas. Son esas pequeñas verdes, cosas que han desaparecido de a poco, ¿no? Igual que el bicho urbana, canasto. El bicho canasto. Y van emigrando, porque acá en la ciudad... ¿Dónde está el bicho canasto? El bicho canasto. Yo lo buscaba para la escuela primaria. Ochoa, sí. ¿Dónde fue a parar el bicho canasto? Ciencias naturales. Mirá, con el bicho canasto iba yo. Sí. A mi hijo le quise enseñar los famosos bichos bolita y no los encontraba. Mi hija encontré uno y no se hacía bolita. Mirá cómo se adoptó. Sí, ha cambiado. Se fue caminando, no se hizo bolita. Terrible eso. Sí, bueno. Son valientes entonces, son bichos bolitas. Se atreven a todo. Y es el cambio de la naturaleza, ¿no? La evolución. ¿Sabes qué hacían mis hijas con los bichos canastos? Tenía yo la grisina. Se llenaban de bichos canastos la grisina. Los sacaban, los desvestían. Y todos los gusanos en fila andaban. Mirá qué bien las chicas. Hacían eso. Hacían desalojo. Bicho canasto. ¿A dónde fue a parar el bicho canasto? Puede ser un buen titular ese. Nosotros vamos a llevar a la universidad a dónde fue a parar la historieta y dónde va a parar la historieta. Exactamente. ¿No? Para varias generaciones. Porque también la historieta ha variado, como bien lo señalaba Sonia al principio. Sí. Yo recuerdo de estar en los kioscos de aquí del centro de Moreno, viendo las revistas que se publicaban en aquel momento de historietas. Entre ellas había una de Minguito, que era muy muy interesante. También estaba la revista del propio Carlito Balá. O sea, había cosas... Conozco al que hizo Minguito, un tal de Félix Saborido. Impresionante. Mira. Sí, muy muy bueno. Era el mismo tamaño de un Patursú, digamos, sí. Cuando uno la compraba. ¿Usted la leyó? No, sí. No tuve el gusto. ¿No tuvo el gusto? Después no. Salió en la década del 90 Las aventuras de Jerry Leloy. También, sí, también. Que era como la misma sintonía. Es de la misma. ¿De la misma colección? Sí, sí. No, esas no. Esas se las perdió. Las perdí. No, pero era una época que uno podía ir a los kioscos y encontrar estas historietas. Ahora lo que encuentra es X-Men, Spider-Man. Sí, muy, muy, muy, mucho de afuera. Mucho, la invasión, digamos. Sí, la invasión. Los zombies que vienen por nosotros. Y sí, hay que sacárselos encima, sí. Por eso está haciendo historietas. Sí, sí, hay que sacárselos encima. Basta de zombies. Basta de zombies, una invasión de zombies. Todos quieren zombies, sí. Basta. ¿Cómo se llama la serie que están? Walking Dead. Están todos locos con eso. Sí. No, tenemos que echar a los zombies. Se va a ocupar Santana. Echar a los superhéroes también. Eso está un poco más difícil. ¿Eh? Es bueno. Ahí tenemos que ver la manera. Fuerza. Sacamos los pijamas. Sacamos todos los pijamas, eso. Se quedan desnudos y listo. Van a tener que volar para otro lado. Ahí en el taller que hicimos en Suteba inventaron historias los alumnos. ¿Se acuerdan? Inventaron historias. Tenemos ahora fin de mes el taller de Suteba. Nuevamente. Mire que tenemos tanta cosa que tenemos que ir largándola de a poco, ¿vio? Nos están escuchando los maestros, seguro, así que están invitados. Por supuesto. El segundo encuentro del seminario para docentes, la historieta en el aula, en Suteba, la última semana del mes. Ya vamos a confirmar la fecha. O sea, a partir del 20, la última semana de septiembre, va a ser el segundo encuentro. Sí. Son cuatro encuentros. Ya pasamos el primero, este es el segundo, que es la historieta como comunicadora social. Mira Están todos los docentes invitados, aquellos que no se han inscrito pueden pasar o por Lipiuropos o por Suteba Moreno a anotarse. Es absolutamente gratuito, es en horario escolar, de 8:30 a 5 de la tarde, se les justifica el día. La idea es... ¿Qué recursos tiene el docente para trabajar la historieta con los chicos? Exactamente. Incluir y es muy lindo para mí hacer ese taller, porque yo fui uno de los pibes que sufría las clases de primaria y secundaria, ¿no? Porque de repente no me aparece nada atractivo. Yo esperaba quizás, aunque sea una página, ¿viste? Onda. Y ahora la revancha de la vida de hablar de historietas a un maestro... Está bárbaro. Estuvo bueno el primer encuentro, ¿eh? Tomen. Esto era lo que yo quería, ¿no? Estuvo bueno el primer encuentro. Varios maestros de distintas áreas ahí trabajando. creando, trabajando en consignas. Ahora entiendo lo que sienten los alumnos, dijeron. Les cuento. Es que también fue mi intención. Les cuento una infidencia. Ahora entiendo lo que sienten los alumnos cuando nos dicen saquen una hoja. Y la próxima ya tengo preparado el hola, niños, los papis y las mamis afuera. Claro. Qué lindo que esas cosas. Y aparte de incluir la historieta en el aula, está buenísimo cómo los chicos la reciben. Porque ellos quieren aprender de otras maneras también. No solamente el clásico saquen una hoja. Exactamente. Quieren llegar a la historia, nuestra historia de otra manera. Los cuentos, nuestros escritores, nuestros poetas. Es que de alguna manera los pibes llegan a la historieta sin saberlo, desde lo técnico. Cuando ya comienzan a hacer las portadas para las carpetas, yo recuerdo haber dibujado miles de veces a Don Gato, al propio Mickey, ¿no? Uno comienza como a introducirse. Claro. Qué personaje, Don Gato y su pandilla, me encantaba. Don Gato y Matute. Me encantaba eso, yo. Lo supersónico. Bueno, el mundo de Barbera era muy interesante. Me encantaba. ¿Le gustaba? Me encantaba. Yo no tenía televisión en esa época todavía. Y le encantaba por eso. Y me gustaba. Tenía que ir a la casa de un amiguito, el único televisor que había en el barrio. Y yo tenía que soportar el radioteatro de Odol, de que la veía la madre, Atilio Marinelli. Tenía que... Entonces, ¿usted aguantaba el radioteatro? Para ver después los dibujitos. Está muy bien. Sí. A mí me pasaba algo muy parecido, pero con la serie de Batman. Sacrificio. La serie de Batman la veía al mediodía en Canal 13, la de los 60, la que a usted le gusta. La veía en la casa de un amigo porque tenía televisor color. Entonces le veía los colores a Batman. Santos colores, Batman. Sí. No es una serie que me agrade tanto, la del 60, ¿no? La disfruté de pibe. Pero quizás yo esperaba otra cosa. Y después, bueno, Burton hizo lo que hizo. Sí. Muy interesante también, por cierto. Me encanta Batman. Es uno de los personajes que más me gusta. Es el más humano, digamos. Sí, no así no, Superman. No. Sí, Batman. No. Sí a Batman. El último Batman me gusta. El Superman es muy Boy Scout. Caballero de la Noche, ese Batman me gusta. ¿Caballero de la Noche le gusta? Sí. Bueno, ahí estuvo la mano de Frank Miller para modificar un poco el origen del personaje, este hombre que está en el cine, en la historieta, está por todos lados Frank Miller. No el último Batman que hicieron, el anteúltimo que hicieron. No, sí. Está basado en el cómic Año 1 de Frank Miller. Un hombre que usted lo habrá visto, lo habrá leído con 300. Por supuesto. ¿No? O, por ejemplo, Sin City. Sin City, sí. O Robocop. Mucha influencia de Brescia tiene Frank Miller. Toda tiene muchos rasgos, sí. Toda. Ahí llegamos también al 300 de Brescia, a ¿no? Las termópilas de Moxinda. Moxinda para mí es la mejor historieta jamás hecha. Yo creo hecha, que para mí es la mejor historieta. Es muy interesante. Donde Oesterger retoma, ya que estamos hablando del Eternauta, retoma el hilo de un personaje viajando por el tiempo. Para mí es la que más me gusta, de Alberto. Me encanta Morcinder. Él marcó el cambio, ¿no? Se partió la cabeza ahí y ya está. De ahí no paró más. Exacto. Marca eso, me gusta eso, me gusta el corazón del Thor. Me encanta. Yo creo que es una de las que más me gustan. Sí, ¿cuál más le gusta? El Eternauta. Y el corazón de la torta, todo eso ya empezó a lidiar con el arte ya. Claro. La historia. A mí me pasó algo muy interesante con Alberto. Y más, lo fotocopié, lo mandé a fotocopiar. Con Pancho López. No, con Pancho López encontré una forma narrativa, otro Brecha que no lo conocía. Siempre está asociado Alberto con la literatura, con lo oscuro, ¿no? Con lo experimental. Sí. Y de repente esa historieta tiene cosas muy interesantes. Y salió casi en la misma época de El Eternauta y Sherlock Time. Ahí nomás. Sí. Muy versátil, dibujante muy versátil. Impresionante. Y terminó haciendo esas locuras geniales que hizo. Felicidades, ¿no? Con los cuentos clásicos, con Trillo, ¿no? Que eran una maravilla, ¿no? Una maravilla total. Ahí los tenemos ahí, una edición nueva que sacó de ellos del año pasado. ¿Tenemos? Tenemos el libro, pues sí, cuentos clásicos. Sí, los cuentos para adultos. Para adultos. La pequeña Maite no va a poder ver eso. No. No, son medio zarpados, pero están tan buenos. Vamos a escuchar un tema. Dele. Sí, nosotros estamos hoy con el amigo Cerati escuchando, grosso de la música, Corazón del Ator, justo. Mire, vamos a escuchar ese. Después vamos a seguir hablando de lo último que estamos preparando de tiza. Estamos preparando la tiza 2, se viene tiza 2, así que, ¿qué año? ¿Este Ochoa? Sí, es un lindo año.

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Este despliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y así estamos en la última media hora de Boca que Vuela, todo historieta. Historieta. Historietazo 2014. Aguante la historieta. Aguante la historieta. Se viene todo junto. ¿Qué mes este Ochoa? ¿Qué mes este Ochoa? Todos los viernes. Todos los viernes con ustedes. Viernes que viene, Universidad Moreno. Viernes 19. Biblioteca Nacional. No, pensé que se había olvidado. No, y la última semana, su tema Moreno. ¿Eh? El taller. Que el estamos haciendo de copadísimos viernes. Copadísimos, septiembre, ¿no? Los viernes son suyos. Estamos como locos. Como locos. ¿Qué quiere decir? Estamos así como que no podemos con nosotros, ¿vio? Así que si usted es docente o docenta, comuníquese. Comuníquese con, anótese, con Lipi Bropos, Martínez Mel 178-466-4351, o se me va su tema Moreno, Dorrego y España. Camina. Y se me inscribe al taller, seminario, la historieta en el aula. Vamos por el segundo encuentro, vamos por más, vamos a los cuatro encuentros. Vamos a terminar en noviembre con la increíble participación de José Mazzaroli, que ha sacado varios libros de historia argentina en historieta, como Facundo, por ejemplo, entre otros, fue su último libro. Y el gran amigo César Carrizo, del Ministerio de Educación de Tucumán, que ha logrado que el Estado provincial le apoye su proyecto y lleva la historieta a la escuela con apoyo del gobierno provincial, que no es poco. No, que haya hecho eso ya es un logro. Es un logro impresionante. Y va a venir a contar cómo hizo. que no es poco tampoco. Bien, entonces va a estar César Carrizo en noviembre acá con nosotros. contando todo su proyecto y ha hecho montones de libros de historia argentina en historieta. En nuestra Tice Carbón, uno que presentamos el 19 en la Biblioteca Nacional, sacamos La Batalla de San Lorenzo en historieta con propuestas para el docente. No con propuestas indecentes, con propuestas, para el docente. Y le aclaramos a los docentes que estuvieron en el taller y los que no estuvieron en el taller, que no fue por derecho de autor que hizo la historieta y el amigo Carrizo de La Marcha de San Lorenzo, sino que quiso hacer La Marcha de San Lorenzo. No porque los autores le habían prohibido, la hizo en historieta. No, la hizo en historieta para que se enseñara a cantar La Marcha de San Lorenzo en historieta. Te canta la historieta, Carrizo, te la canta. Te da imagen. No te la cuenta, te la canta. Cantá la historieta con Carrizo. Esa va a ser la próxima eslogan. Venía a cantar la historieta con Carrizo. Así que, docentes amigos de Moreno, se me inscriben ya en el seminario La Historieta en el Aula, que vamos por el segundo encuentro. Segundo encuentro y me van a encontrar a mí. Exactamente. Y a Esteban R. Quintero. Exactamente, hablando de la historieta como comunicadora social, el Ochoa y el Quinteros. El Ochoa y el Quintero y el Olmo. Y la Olmo. Ah, y la Olmo. Nena, la Olmo. Bueno, el apellido no tiene género. Pero la Olmo sí. Así que ahí nos van a encontrar. Está muy bien. Igual era poético, sí, el Olmo. Si nos buscan, nos van a encontrar. No, era el Olmo. Era como poético también. El Olmo. El Olmo era mi papá. Era italiano, piamontés. Bueno, nos van a encontrar ahí. Así es. ¿Tienen sanguchitos, algo para compartir? Ahí la amiga de su tema nos convida con café, mate cocido y galletitas. Tenemos una larga jornada con actividades, con proyecciones. Está muy bien. Y aquellos que no vinieron pueden comunicarse con su tema porque no han podido venir por el paro, porque hubo paro justo el día que empezamos, hubo paro, Ochoa. Esas cosas. Vaya detalle. Sí, un detalle importante. Aquellos que no han podido ir por esa razón pueden pasar o por Lipibropos o por Suteba a retirar. En Suteba está la revista Tice Carbón, donde tiene una actividad pendiente para realizar, así que pueden pasar a retirar la revista por Suteba o comunicarse con nosotros, que le daremos tarea para la casa. Está muy bien. Esa es la idea. Daremos tarea, daremos tarea, batalla. Como hacíamos en daremos la... batalla. Ochoa, tenemos tanta cosa. Ochoa, acá estamos por presentar la tiza 1, estamos preparando la tiza 2, que acá el amigo Santana tiene mucho que ver en esto. Voy a colaborar fuertemente. Exactamente, porque ha trabajado con los chicos en el taller sobre nada más y nada menos que, vamos, de Alberto Breccia a Salinas, o sea, de lo nuevo de la historieta a lo inicial de la historieta, ¿no? A lo clásico. A la aventura de hacer historieta, que fue don José Luis Salinas. Y ese es el homenaje que estamos preparando. Y acá el amigo Santana, ¿cómo vivió eso con los chicos? Fue una experiencia buenísima, enriquecedora también, porque no solamente voy yo a llevar más o menos lo poco que fui juntando de sabiduría de historieta, sino que también aprendí de ellos muchísimo. El entusiasmo que tienen contagia también, y uno aprende también, está buenísimo. Lo tuvimos al amigo Hernán Ferruga también en el taller de guión. Con él armaron un guión, se armó Fernando Piaggio, impresionante. Sí. Salinas, la aventura continúa, con el que vamos a presentar. Hay dos historietas armadas. Buenísimo, de un arte por Fer y por Roberto. Impresionante, dos estilos totalmente distintos. Sí, pero logran narrar de distintas maneras la misma historia. Exactamente, ¿no? Eso vamos a ver, eso es lo que queremos, ¿no? Que se vea en la revista. De qué manera distintas se expresan, ¿no? Cómo se puede leer una historia de formas distintas. Y todas válidas. Exacto. Porque se entiende maravillosamente y llega, que es lo más importante, llegar a ustedes. Y va a haber varias sorpresas en este número, le cuento, ¿no? Hay varios debuts. Cuente. ¿Eh? Cuente quién debutó. Y hay varios debutantes como guionistas. ¿Quiénes? ¿Eh? ¿Quiénes? Usted y yo. Yo le quería dar suspenso. Así estamos. No, me parece buenísimo la experiencia que tienen que tener ustedes como guionistas, porque te abre la cabeza de una manera que no lo esperás. Y hacer llegar una historia de la nada que inventes de cero a verla concretada va a ser una sorpresa para la culpa ustedes. La tiene acá el amigo que está hablando, Santana, que un día me dijo, ¿por qué no te escribís algo? ¿Vos te gusta escribir? Sí, me encanta escribir. Y bueno, escribiste algo, escribíme un guión y ahí me partí la cabeza. Sorpresa. Sorpresa. Salió algo. Vamos a ver, quiero ver qué interpreta. ¿Qué interpreta claro. usted? Está buenísimo. Me tiró unas imágenes maravillosas y se van a quedar plasmadas en el número 2 de Atiza y Carbón. Exactamente, ahí se viene la aventura en la selva, ¿eh? Esa. Sí. Esa. Y acá el amigo Chua también. El amigo Quintero le dijo: escríbeme algo. Y usted, ni corto ni perezoso. Y así somos los dibujantes. Escríbeme algo, sí. Es una biografía de Salinas, lo cual es una forma de narrar la historia de este hombre que le dio tanto a la historieta argentina. Y surgió de esa misma situación y me dijo casi lo mismo que Alejandro. Hubo imágenes que me flashearon y que voy a dibujar. Después te muestro. me tiene intrigadísima. Esas digo, cosas pasan. ¿Hiciste algo? Sí, estoy en eso, me dices. Me se la mantiene en secreto. Y además hace par de meses con Fernando habíamos hecho también un guión nacido de una reunión juntos. Pero está tratando de terminar la principal. Si llega, se terminará la aventura en el tren Sarmiento. Si no, quedará para más adelante. Pero ese es un recurso nuestro, dibujante, mantener la intriga hasta el final y dar la sorpresa en el momento justo. Sí. También, cada cual con su oficio, ¿no? Sí, le hice esperar con el guión, le hice esperar. No, pero bueno. Yo también lo hice esperar mucho a Quintero, si me está... La alentamos a que siga también, ¿no? Sí. Vamos, qué sorpresa, ¿no? Vamos a seguir. Aparte dice continuará. Sí, no, ese obvio. Es un gancho, gancho necesario. Continuará. Necesario para que la gente nos siga esperando el próximo número. Así que Atiza y Carbón 2 se viene con todo el homenaje a José Luis Salinas, con grandes notas, grandes colaboradores, sorpresas, historietas sorpresas. Se viene su historieta también con Ferrúa, sigue las anécdotas. Sí, anécdotas. Va a estar lindo. Sí, tenemos la entrevista al amigo Dalfiume, con su historia, ¿no? Un gran clásico de la historieta argentina, Gianni Dalfiume. Justamente estaba viendo lo que usted tiene aquí. No cosas. Le voy a sacar los papelitos que tiene acá, pero está el hombre que usted está mencionando. Gianni Dalfiume vive en Rodríguez. Mira, acá está muy jovencito. Dice, nace en Bolonia, Italia, en 1942. Sí. Comienza profesionalmente en las revistas Oklahoma, dibujando western. Colabora desde entonces en Mr. Ick, en donde creó los personajes de Doc, Sandy y Share. Y a partir de 1965, en Editorial Columba, donde dibuja Comisario. Salcedo, que luego pasa a ser comisario Macaya y Yacaroe. Yacaroe, el gran personaje. Dibuja también para Estados Unidos. Esto es parte de la Bienal de 1976. Estábamos leyendo la biografía de este grande. Un grande de la historieta. Yacaroe era el héroe de mi mamá. ¿Ah, sí? El maldito rubio. Era lindo. Yacaroe tuvo varios guionistas. Tuvo a Robin Wood y a Ray Collins de guionista. Nos dijo el otro día cuando fuimos a hacer la nota, una historieta para mí es la mejor manera de contar historias. Sí. Eso dijo, ¿no? O sea, para él es... Tiene ahí en la casa, impresionante el museo que tiene, envidiable museo de... Me lo perdí. Sí, de obras de Pratt, por ejemplo. Tiene buenísimo. Genialidades de Pratt, es uno de sus ídolos, ¿no? Son artistas que tienen que ver, que la gente que se prenda por la historieta tiene que ver, conocer... Y sentir la sensibilidad que tenían los dibujantes para narrar una historia. Exactamente, ¿no? Ese es el gran misterio, ¿no? Sí. ¿Eh? Ese es el gran misterio, poder contar una historia, ¿no es cierto? ¿Cómo contarla? Esa es la sorpresa para ustedes los guionistas también. ¿Cómo se llega a redondear su idea en ese papel, en esa página con dibujitos? Sí. Hay que ponerse en el personaje. Sí. Es el secreto. Una vez que te haces carne el personaje, es como escribir teatro, es más o menos lo mismo. La diferencia es que tenés que describir cada cuadro. Sí, y lo que me ha pasado a mí, no sé si te pasó lo mismo a vos, Sonia, que comienza a salir naturalmente las imágenes. Es lo mismo me pasa, ¿no? Con y empieza, el teatro, empieza a generarse una avalancha de imágenes que después te van llevando a otras situaciones que no esperabas que ibas a decir. O sea, el tema es, ¿te sale la verdadera historia? O sea, porque vos tenés la idea, ¿no? Plasmar la idea, escribís como una especie de síntesis de la historia y después cuando empezás a hacer... eso? ¿Eh? Ya, así le hice yo. O sea, y después cuando empezás hay técnicas varias. Después cuando empezás a ponerle voz al personaje, ahí te sale la verdadera historia. Sí. Cuando empezás a armar el diálogo, ahí te sale, porque te metes en el personaje y ahí sale Lección de guión vivo. Está muy bien, está muy bien. ¿Está pero así también, o no? ¿No es así? También sí. Está la que dijo Sasturay. Ah, bueno, la ¿no? gran Sasturay. A la que salga. Yo agarré perramo, ahí le hice caso yo. Agarré cocho hojas, dice, las dividí, dice, esto va acá, esto va allá. Listo. Y ahí salió. Es una forma que también sirve mucho para hacer. Bueno, Salvador Sanz contó que él primero hace los dibujos. Uh-huh. Y después le pone el los texto. Diario, ¿sí? Sí. Bueno, Alberto Breccia hacía exactamente lo mismo con uno de los superhéroes argentinos, que fue El Vengador Alado, que se publicaba en la década del 30. Bueno, en aquel momento no estaban los roles guionista-dibujante, ¿no? Entonces se contrataba a un dibujante por parte de la empresa que haga toda la historieta. Entonces él decía que hacía cuadro por cuadro y después le inventaba los diálogos. Nunca encontraba un conector. Locura total. Pero terminaba. Y bueno, era parte del inicio de este mundo de la historieta. Lo bueno, lo que siempre digo es que hay que atreverse, meterse y sacar todo el jugo a la imaginación que uno tenga. Eso es un poco, ¿no?, el legado también que dejó Alberto, ¿no? La capacidad de animarse a hacer todo, ¿no? Sí, sí. Todo y es buscar, válido. Más si vamos a Alberto, buscar siempre buscar nuevas formas de expresión. Exactamente. Nuevos personajes, nuevos climas también, porque también se trata mucho de climas el dibujo a veces. Y la historia. Y Salinas tenía otra particularidad, porque Alberto tenía esto que estaba señalando. Pero Salinas era un hombre de fijarse en el detalle. Cada cuadro era un mundo detrás. Si uno ve los barcos de Hernán el Corsario, es impresionante el personal que contrató para ese barco, ¿no? Las aventuras en las selvas, o sea, era un tipo que bocetaba mucho, copiaba mucho la realidad y buscaba la perfección. Sí. Y eso te lo hace creíble a la historia. Bueno, Alberto tiene distintas épocas, ¿no? Épocas de muchos detalles también. Épocas que, por ejemplo, el corazón del actor, que con expresiones nomás te pintaba el alma de la historia, ¿no? Claro. Él mismo dijo que se basó en la teoría cinematográfica para trabajar el relato del corazón del actor. Bueno, el lenguaje cinematográfico y el de la historieta es parecido. Lo que pasa es que, bueno, uno hay que elegir los cuadros. Es un cuadrito fijo, no se mueven. Que te van a ir contando la historia. Claro. Y vos en tu mirada, en tu lectura, vas a ir enhebrando esa historia y cómo querés entenderla, ¿no? También. Sí, sí. Como me dijiste el otro día, la chica que tenía que decir que sí, pero no podía mover la cabeza. Ese complica. Cuando hay movimiento, tenemos que apoyarlo mucho en el guión. Sí quiero, sí acepto. Acá tengo en la mano una joyita, que es el humor y la historieta que leyó el argentino Tercera Bienal de Historieta en Córdoba de 1976, año nefasto, oscuro, horrible, en lo personal muy fiero. Pero bueno, se realizaba esta Bienal, donde no tenía posibilidad de asistir yo, en Córdoba. Y decía ahí Alberto, ¿no? Esta lo compartimos en Tizi Carbón. ¿Existe una historieta nacional? Y dice Alberto, esta pregunta habría que precisarla un poco. En la historieta, como ya dije, entra muchos elementos. Podría preguntarse, por ejemplo, si existen personajes nacionales, si existen argumentistas o dibujantes nacionales, y hasta si existe un público masivo adicto a ellas, o si ese público prefiere este material al material importado. Además, ¿con qué patrón definimos lo nacional? ¿Es nacional el Eternauta porque transcurre en Buenos Aires, sino el Sargento Kit? ¿Porque pertenece a la épica de la conquista del oeste norteamericano? Aun cuando las dos hayan sido escritas y dibujadas en el país, Salgari, cuando escribe Sandokan, no deja de ser un escritor italiano. Por el contrario, a lo mejor es uno de los más representativos. Yo creo que en su contenido, el género de aventura, sea folletín, novela o historieta, es bastante internacional. Su raíz es romántica y por eso mismo conserva cierto exotismo. El héroe tiende a desplazarse por ambientes distintos y no habituales para el lector. Y gran parte de la eficacia del género está en esa distancia. En fin, si definimos como Argentina a toda historieta realizada en el país, llegaremos seguramente a la conclusión de que no solo existe una historieta nacional, sino que ella es una de las que han dejado su huella con más fuerza en el mundo. Piénsese que aquí se ha formado y desarrollado muchos grandes dibujantes como Clement, Rom, Solano López, Salinas, Hugo Pratt, por nombrar solo algunos, y algunos de los guionistas más destacados en el género como Waddell y Westergel. ¿No? Esa era una de las opiniones, ¿no? Sin duda existe una historieta nacional. sin duda existe, y con el transcurso de este año a la actualidad ha pasado mucha agua bajo el puente y se fue definiendo cada vez más la historieta argentina a través de sus guionistas, a través de sus dibujantes, mostrando nuestra realidad, nuestra historia. O sea, fue marcándose cada vez más que existe una historieta nacional. ¿Ustedes qué piensan? La historieta es una nacional, los artistas y guionistas, es una cantera para el mundo, te digo. Pues muchos están trabajando para afuera y son reconocidos mundialmente. Sí, Alberto Breccia comparaba esto que estaba señalando con lo que genera el país también, que son futbolistas, ¿no? Dice, el país genera futbolistas y dibujantes. Y lo estaba diciendo en la década del 80 y 90, ¿no? Donde ahora se visualiza un poco más porque la mayoría de los dibujantes argentinos están trabajando para el extranjero, ¿no? Para Europa, para Estados Unidos. Pero sin duda, era como los futbolistas y los dibujantes el motor de Argentina. Y sin duda que existe una historieta nacional y estamos ahí en los finales, ¿eh? En los finales del Boca que vuela, sí. Finales. Y yo quería terminar con esto porque sin duda existe una historieta y está en su mejor etapa, en la etapa del reconocimiento, ¿no es cierto? En la etapa que, si bien no es masiva como en los años 60... Es más IVA ahora. Sí, ha llegado a la escuela, ¿no es cierto? Ha llegado, claro, a las bibliotecas. Se cambió la óptica, ¿no es cierto? Cambió el lugar. Es más reconocida culturalmente. Sí, sí, sí. Y más buscada también. Y más buscada. Es una herramienta educativa, ¿eh? Refleja nuestra identidad. Podemos ver en ella los grandes de la literatura, la historia argentina, y sin duda es su mejor momento, creo yo, para mí, de la historieta nacional. ¿Y la vamos a estar defendiendo dónde, Ochoa? En la Biblioteca Nacional, viernes 19 de septiembre a las 19 horas, diga usted la dirección. Agüero 2502, Capital. Y ahí vamos a estar acá con el amigo Santana. Estaré ahí. Que nos va a contar un poco desde su óptica cómo ve este proyecto, cómo es la vida de un historietista, cómo se siente con lo que hace, o sea, transmitir todo el amor que le pone a su pasión, a su trabajo día a día, y que sí, se ve en lo que hace, y que le agradecemos desde ya. Le agradecemos, gracias a vos. Que nos esté acompañando y formando parte de este proyecto. Gracias a vos. Así que seguimos, Ochoa. Seguimos el viernes. El viernes. El viernes que viene en la Universidad de Moreno, el viernes 19 en la Biblioteca Nacional, y nos vamos con los maestros Uteba. Vengan a preguntar la fecha porque todavía no la tenemos. Patricia Luchetti, tirame la fecha ya. Bueno. Ya. Sí, vos, Patricia. Nos está escuchando. Estamos bien. Así que bueno, amigos, nos vamos con... Gracias, por estar acá. No, gracias a vos. Muchas gracias. Un gusto. A vos. Nos vamos con el amigo Cerati, hasta el lunes que viene en Boca que Vuela. Gracias, Mati. Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel, carmín y charol. canción animal, canción animal.